Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, obreros entrosquizados, desocupados, vagos y malentretenidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos, economistas con tendencias ideológicas y etcéteras. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, apúrate, se nos pudre el rancho. Ya puede considerarse el escándalo de los últimos tiempos. Y para mí, uno de los personajes del año. Dicen que lo van a elegir entre... Viste, siempre se hace una lista de los personajes del año. Lo van a elegir entre ellos. Nosotros lo elegimos como rocker. Nosotros lo elegimos de rocker porque no sé si saben que Julian Assange, el famoso fundador de Wikileaks, que se hizo ultra famoso últimamente por la desclasificación de documentos secretos de las embajadas del mundo y del Departamento de Estado, de Estados Unidos... tiene una acusación, fue detenido ayer bajo las acusaciones de acoso sexual y violación. Y violación, exacto. Lo gracioso en es Suecia. Que es por dos casos que mantuvo relaciones sexuales con dos chicas en la misma semana y se le acusa, entre otras cosas, de no haber llamado a una de las jóvenes al día siguiente de haber disfrutado la noche con ella. Todo lo que debería de mí me encana, por favor. Haberle pedido que le pagara un boleto de autobús. Haber practicado el sexo sin preservativo y haber participado en dos encuentros amorosos en una semana. Es decir, resulta que... ¿Esto bajo las leyes suecas? No sé. Las leyes, si son así, son por lo menos polémicas. Dicen que mantuvo relaciones sexuales en la misma semana con las dos chicas y parece que a Juli no le gusta cuidarse mucho. Y se encontraron a las dos pibas y dijeron, che... ¿Qué boluda, pasó con vos? ¿Tampoco? ¿Conmigo tampoco? No. ¡Qué bajón! Entonces resulta... que decidieron ir, denunciarlo. Lo fueron a denunciar a la policía. En un momento la causa se cayó por la evidente falta de pruebas y resulta que últimamente resurgió con él con la desclasificación de archivos. Coincidió. Ah, mirá. O sea, lo que hay que hacer para meter preso a un chabón que desclasificó 250.000 documentos. Exacto. Pobre. Lo mejor es que la gente de Wikileaks ya dijo que métanlo preso todo lo que quieran, que van a seguir desclasificando archivos, digamos, ¿no? O sea, es una extorsión mutua. Vos me pones preso el fundador, yo te desclasifico archivos, vos lo soltás, vemos qué hacemos. Ahora, está claro, digamos, de qué lado están los más inteligentes. Sí, yo lo que digo es que a Juli le hicieron una cama importante. Porque es una causa absolutamente sin pruebas. Sí, es muy bizarra. Es muy bizarra. O sea, me lo contás y parece... Claro, tuve sexo con alguien, sí. ¿Te cuidaste? No. Ah. ¿Qué onda? No sé, después vemos. Claro. Así que para el rocker de esta semana es para Julian Assange, fundador de Wikileaks, y te deseamos lo mejor. Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. No lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. FMI, fuimos muy ingenuos. Porque hace rato que dejamos de serlo. Nuevo miércoles en FMI, 8 de diciembre, un miércoles que amanece con unas noticias terribles en la ciudad de Buenos Aires. Antes les dejamos los teléfonos de la radio, 4864-0489, 4866-1095 para comunicarse con FMI, con FM La Tribu, con toda esta gente que nos acompaña hoy en el programa. ¿Cómo estás, Pato? Bien, ¿vos, Caro? Bien, muy bien. Un miércoles, volvimos a los miércoles con trágicos, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Tuvimos como... Igual esto fue un martes trágico, pero como todos los oyentes deben saber, ayer hubo una feroz represión en la cercanía del Parque Indoamericano. en Villa Soldati, donde asesinaron a dos personas. Previamente había existido una orden de desalojo pedida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aceptada por una jueza. Sí. Y obviamente la Policía Federal, en coordinación con la Metropolitana y la Gendarmería, fueron a desalojar a unas 200 familias que vivían, que estaban asentadas en el lugar. Se produjo una feroz represión en la que perdieron la vida por lo menos dos personas. Y esto viene encadenándose una serie de hechos de estas características últimamente, ¿no? Pasó en Formosa con la comunidad COM. En la última semana hubo un episodio grave también en Luján con que detuvieron de la nada a un militante de una organización barrial y trabajador de una cooperativa. Y hoy se iba a hacer una concentración en Cruz y Escalada, donde sucedieron los hechos. Por eso estamos en comunicación con Martín Ogando. Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes. ¿Estás en el lugar? Estoy acá en la concentración, por eso lo escucho un poco mal, pero estamos acá. Martín, ¿nos esperás un minuto que escuchamos a Miriam Lescano hablando sobre este tema? Perfecto, dale. Quédate en línea si lo escuchamos. Perfecto. Antes de anoche, ayer todo el día, ayer ya la tarde ya estaba pesada, había mucha policía, infantería, y a las 7:30 de la tarde empezó la represión, empezó el desalojo, digamos. Se extendió por un largo plazo, o sea, como una hora y pico más o menos. Porque fue impresionante, estábamos adentro del barrio ya ahí, y la policía parada en Escalada, tirándonos gases, pimienta, agua, pintura, todo lo que tenían, y atrás de eso venían las balas. Hasta las 3 de la mañana cuando yo me fui estaba tranquila, la gente, muchísima gente estaba volviendo al lugar de la toma, o sea, porque de verdad anoche mucha gente estaba volviendo a la izquierda de nuevo, y aparte era como ya durante la tarde, ¿no? El grito de esto no puede quedar así, ahora más que nunca le van a tomar las tierras, o sea, con semejante represión. Esto lo decía Miriam Lescano hoy en la mañana en el programa de La Mar en Coche. Martín, ¿nos escuchás? Martín, estás al aire, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, lo escucho. Estábamos escuchando a Miriam Lescano, una militante del Frente Popular Darío Santillán, contando los episodios de ayer. Como sabemos, vos estás en la concentración, contanos un poco cuál es la situación en estos momentos. Se concentró una cantidad muy importante de organizaciones acá, primero sobre el puente que da a los terrenos que fueron ocupados, y después se realizó la movilización hacia la esquina de Cruz y Escalada. La verdad que hay una cantidad muy importante de compañeros de distintas organizaciones. No puedo ver ahora porque estoy adelante, pero probablemente 2.000 compañeros hay en la organización. Y bueno, ahora se está justo frente al contingente policial que quedó, que en este momento es exclusivamente de la Policía Metropolitana, ¿no? Sí. La Policía Federal ya se retiró del lugar. La Policía Federal ya varias horas durante todo el día de hoy que no se encuentra resguardando el lugar. Está la Metropolitana resguardando parte de los terrenos que ayer fueron ocupados y otra parte de los terrenos, siguen en este momento ocupados. Hay una cantidad de vecinos del lugar en el Soldati que durante todo el día de hoy han mantenido la ocupación de una parte importante de los terrenos acá del Parque Indoamericano. Que están, bueno, linderos con el barrio este de Madres y con esta parte del Parque Indoamericano que sí está resguardado por la Metropolitana. En este momento a 20, 30 metros donde están los efectivos de policiales, ¿no? Martín, la última información decía que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iba a empezar a negociar con los ocupantes. ¿Qué se sabe ahí al respecto? Sí, en este momento tendría que estar por empezar, yo supongo que se va a retrasar unos minutos porque está desarrollando justo este momento la movilización, pero a las 5 de la tarde estaba convocada acá a la vuelta la UGI, una reunión entre delegados de los vecinos del barrio, algunas de las organizaciones territoriales que trabajan en la Villa 20 acá de Lugano y funcionario del gobierno de la ciudad. E iba a hacer recién la primera reunión. En principio nos contaban los compañeros que no se había mostrado hasta ahora ningún tipo de voluntad de resolución del problema, digamos. Lo único que habían dado es esta primera reunión, bastante a cara de perro, por lo que nos habían comentado. Pero bueno, se empezaría a desarrollar ahora en un rato, supongo. Estaba convocada a las 5. ¿La situación continúa siendo de tensión ahí enfrente de la policía o está más distendido? Ya, ahora, durante el día estuvo un poco más distendido. Ahora, al llegar, digamos, la cabecera de la movilización que venía de la esquina de Cruz y Escalada, se tensó un poquito de vuelta la situación. Pensemos que están compañeros que están ocupando el terreno, están a casos algunos, los lotes más cercanos, a 15 o 20 metros. Hacemos todo un campamento con los lotes loteados con cinta, con hilos, con sogas, marcando los distintos lotes que las familias que están necesitando la vivienda en este momento están ocupando, y esto a 15 o 20 metros de donde está la metropolitana en este momento, con familias, chicos que están haciendo el aguante acá para tratar de conseguir un lugar para vivir dignamente, ¿no? Martín, ¿sabes alrededor de cuántas familias viven ahí? Mira, la información que circuló es que fueron alrededor de 400, 500 familias las que participaron de una manera u otra, sí, de distintos lugares ayer en la ocupación. En este momento lo que ocurrió es que del conjunto del predio que se ocupó ayer, hay solo una parte que quedó ocupada y el resto es esta parte que yo les comentaba, fue desalojada por la policía. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 100 hectáreas. Es una cantidad importante. Y en este momento se están haciendo parte de las reuniones con el gobierno de la ciudad, etcétera. Sabemos que hay reuniones de los vecinos, etcétera, para intentar organizarse de alguna manera, porque, bueno, la gente que ayer ocupó la parte que hoy está bajo control de la Policía Metropolitana, bueno, está planteando que en esta nueva situación se quedaron sin terreno, ¿no? Y entonces, bueno, se están haciendo distintas reuniones, etcétera, para intentar, entre los vecinos, también para intentar relotear, digamos, claro, el terreno que ahora está disponible. Sobre la base de que la intención de los vecinos de las organizaciones es que el lote que actualmente, el terreno que actualmente está ocupado, sea, bueno, pueda ser arrancado definitivamente en las negociaciones con el gobierno de la ciudad y con la movilización que se está realizando, ¿no? Martín, ¿vos cómo evaluás, digamos, este repliegue que hubo de los vecinos que por ahí en algún punto fue un elemento nuevo, ¿no? ¿Cómo? Disculpame, te escuché un... No, esto de la organización de los vecinos y este repliegue frente a la policía, de decir, no, o sea, no tenemos a dónde ir, acá nos vamos a quedar. Si bien también la dimensión es diferente a otros desalojos que hubo, digo, pero me parece que este grado de organización en los vecinos, en este caso, digamos, resalta mucho más, ¿no? Sí, mirá, hay lo que salta a la vista acá, teniendo la Villa 20, que bueno, para los que los conozcan, saben la situación habitacional que hay, ¿no? 4 o 5 pisos, gente apiñada, hay una situación muy complicada en lo que es el ayuntamiento de la Villa 20, y enfrente estos terrenos enormes, digamos, lo que se está expresando fundamentalmente es la necesidad acuciante de vivienda. Incluso en términos de organizaciones, diría que la mayoría de los compañeros, de las familias que están acá asentadas, no participan de movimiento territorial, de movimiento social alguno. Es uh-huh. decir, hay distintas organizaciones, el Frente Obrero Santillán, el FOL, la Corriente Clasista, que tienen desarrollado un trabajo en el barrio, pero que de ninguna manera agrupan a la mayoría de las familias que hoy están acá sentadas. Entonces, muestra, me parece, fundamentalmente una necesidad acuciante parte de la familia de esta zona para conseguir un lugar digno para ellas y su familia, ¿no? Sí. Hay mucho de eso, me da la impresión, hablando con los compañeros de organizaciones de acá. Te hago las últimas dos. En primer lugar, ¿qué se sabe sobre los detenidos y sobre los heridos? Y en segundo lugar, ¿cómo ves el desarrollo en las próximas horas? ¿Cuánto va a durar la movilización y esas cosas? Mirá, sobre los detenidos, en este momento yo la verdad que acá no tengo información. Tengo información porque una compañera nos había dicho hace un rato que hasta hoy al mediodía todavía había por lo menos 4 o 5 detenidos seguros. Pero la verdad que no tengo ningún tipo de información nueva. Y de los heridos, bueno, la misma que se venía amasando, ¿no? Una una persona en terapia intensiva, los dos muertos, y bueno, también se habla de una chica menor de edad, de una piba también con herida y hospitalizada, pero tampoco en eso la verdad que te podría dar indicaciones más precisas de lo que estuvo saliendo en las últimas horas en los medios. Y acá en principio se está desarrollando un acto en este momento frente a la policía, y yo entiendo que se va a esperar por lo menos el desarrollo de esta reunión que se estaría realizando ahora, que estaba citada ahora a las 5 de la tarde, para ver si el escenario, digamos, es de algún tipo de salida, algún tipo de acuerdo que permita, bueno, bajar un poco el nivel de alerta de las organizaciones, o si de continuar la situación de tensión. Supongo que se va a estar acá desarrollando alguna guardia, para hacer el aguante a las familias que todavía siguen asentadas. Pero creo que va a depender bastante de cómo se desarrolle ahora la reunión de las 5 de la tarde, ¿no? Martín, te agradecemos mucho por tu participación en el programa. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Era Martín Ogando, de la Juventud Rebelde 20 de Diciembre. Acá en FMI, fuimos muy ingenuos, @yahoo.com.ar es nuestro mail, los teléfonos de la radio 4864-0489, 4866-1095, y a uno de ellos se comunicó Carlos Alberto Benítez Arancibia. Él es uno de los detenidos en Devoto, uno de los presos en huelga de hambre que se encuentran ante la situación irregular, por decir de alguna manera, que está sufriendo el CUD, el Centro Universitario de Devoto. No, perdón. ¿Sí? No, yo no tengo nada que ver con el CUD. Ah, perdón, Carlos. Contanos entonces, ¿vos estás en Devoto? Yo estoy en Devoto, sí. ¿En situación de huelga de hambre? Estoy en situación de huelga de hambre hace 57 días. He perdido 22 kilos de mi peso. No estoy por el tema del centro universitario, sino que yo he comenzado mi huelga de hambre mucho antes de que sucediera lo del centro universitario. Sí. Lo mío es un reclamo judicial. ¿Qué pasó? Estoy acusado por un delito injustamente. Uh-huh. Estoy sufriendo una persecución policial. Me tiene el juzgado de instrucción número 20 a cargo de la doctora subrogante Paisán, Secretaría número 162, causa 30.322/10. Mi huelga de hambre se basa en que la doctora Paisán no me permite defenderme y demostrar mi inocencia al negarme todas las pruebas que yo solicito que se realicen para demostrar mi inocencia de lo que se me endilga. Entonces hace 57 días que estoy en huelga de hambre por tiempo indeterminado y hasta que obtengo una solución o que Dios me lleve con él. Carlos, ¿vos sí. tenés un abogado defensor, alguien que te está acompañando? Tengo un abogado defensor que se llama el doctor David Hanwi. Sí. Que me está acompañando y que, bueno, lamentablemente todos los escritos que presentamos hasta ahora han sido... tuve otro doctor que era un defensor oficial, sí. el doctor Alfano, de la Defensoría Oficial número 1. Bueno, yo cuando fui detenido fui lesionado en mi costal derecho, en el pecho, me fracturaron, me rompieron la cara, hicieron cualquier tipo de lo que diríamos se basa en la ley 23.338, que es tratos inhumanos degradantes, que es torturas, la ley de torturas. Me esposaron durante una hora, me tuvieron esposado dejándome las manos violetas, con testigos puestos que están nombrados en la causa. Me tuvieron que sacar las esposas con corta cadena porque no se encontraban a propósito las llaves. Bueno, a pesar de todo esto, en el inicio de la causa, cuando llego a tribunales declaro todo esto, no se me hace lugar, no se me presta atención. Acá tengo la causa, más o menos yo ingreso el 12 de agosto detenido. ¿De qué año? De este año. Y el 18 de agosto me revisa un médico forense, donde constata las lesiones que se ven. Primero me revisa un médico forense en la dependencia policial número 12. Ese médico constata las lesiones visibles, o sea, las de mi rostro, y los de algunos golpes que tenía visibles, pero no me hace caso en el sentido del dolor de mi pecho al respirar. Pasan los días, voy a tribunales el otro día, el día número 13, que era viernes, declaro lo mismo, pasan los días y recién me revisan el 18, 5 días después, habiendo estado alojado en la unidad 28 durante 5 días. Me revisa un médico forense el día 18, el día 20 llega, de agosto llega el informe al juzgado diciendo que se me haga una placa en el pecho debido a la molestia que yo presentaba, ¿no? Carlos, y hace 57 días que estás en huelga de hambre, sí. Nadie, digamos, se acercó para tratar de resolver esta situación. ¿Con respecto a qué tipo de personas se refiere? No sé, por ahí hay organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones que trabajan con cárceles. Hablé con la doctora Auge de Derechos Humanos, me dijeron que no me podían ayudar, por eso yo tomé la determinación de que tome el Estado público esto, porque nosotros, según nuestros presidentes, nuestra presidenta, estamos en un país donde los derechos humanos son respetados y donde se juzga a los militares por los atropellos que cometieron en otro momento. Y yo tengo 43 años, en ese momento era muy chico, pero recuerdo algunas cosas. Y en comparación a lo que estoy viviendo ahora, creo que no está muy alejado de lo que se vivía en ese momento. Porque si bien el índice del delito ha crecido al mismo nivel que el de la miseria y el de la falta de educación, también ha crecido la degeneración en el sentido de lo que es la justicia y de lo que es la prevención. La prevención me refiero a la policía. La policía para igualar estadísticas de delito y inventa delitos o culpa a gente que no tiene nada que ver en delitos que no son correctos. En mi caso sucedió al revés. Se buscó primero al culpable y después se buscó el delito. Es una norma de mala interpretación de la ley. Yo esto que estoy diciendo lo formulé en una denuncia del Consejo de la Magistratura a la doctora Paisán, de instrucción número 20, que la tuve que hacer en pauperi formae, que significa por derecho propio, ya que el defensor que tenía yo, el doctor Alfano, no lo quería hacer por ser parte del mecanismo de la justicia, ¿no? Claro. El defensor oficial. Bueno, Carlos, estamos para ayudarte, digamos, vamos a tratar de difundir esto para que no llegue esto, digamos, a dañar más tu salud todavía y que se pueda resolver de la manera más justa posible, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco que me hayan dado este espacio porque la gente se tiene que enterar que si bien hay gente que comete delitos y que bueno y que cada día está nuestro país mucho peor en ese aspecto, también hay gente que está detenida injustamente y que los jueces están trabajando de una manera atípica y fuera de la ley, o sea, quieren violar la ley para supuestamente cumplir la ley, supuestamente digo, porque no se cumple la ley. La ley es restrictiva y no analítica, lo dice el artículo 2. Se está violando la presunción de inocencia del artículo 1. Se está violando el artículo número 2, que habla de que la ley es restrictiva y no analógica, que quiere decir que se restringe a lo que dice la ley, no al análisis que uno pueda llegar a tener acerca de un hecho. Carlos, nos tenemos que despedir por esto de la radio, pero bueno, seguimos en contacto y otra vez te vuelvo a ofrecer la solidaridad desde este espacio. Bueno, muchísimas gracias y por favor, yo te quiero decir nada más que la única gente que se acerca a mí es la gente de Procuración Penitenciaria, que me va a venir a ver el viernes, y la gente de Comisión de Cárceles, y bueno, y ustedes, que son los primeros que están dando difusión a lo que está sucediendo con mi vida. También quiero aclarar que esto no va a terminar acá, que yo no voy a permitir que mi vida sea manipulada y que sea encerrado como estoy encerrado, como un animal, sin tener nada que ver, y que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Muy bien, Carlos. Seguimos en contacto, entonces. Muchas gracias. É isso aí, D2. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada. Também tô bolado, parceiro. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vai, quem vem na contramão. Não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vai, quem vem na contramão. Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem pra salvar e sai matando geral. É, parceiro, e aí é que a chapa esquenta. É nessa hora que a gente vê quem é fiel. Mas tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido. Errou, errou, errou não tem perdão. Quem fala muito é X9, e desses a gente tem de montão. Mas o X do problema está na corrupção. Um dia o bicho pegou, o couro comeu. Polícia e bandido bateram de frente. E aí, meu compadre, aí tu sabe, aí foi chapa quente, chapa. Solo unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez, por fin alguna vez. Las publicidades ejercen otra forma de violencia mediática hacia las mujeres. Las presentan como objetos sexuales que añaden un plus al producto que está en venta. Las mujeres, jóvenes y niñas se convierten de este modo en cosas. Se cosifican con el objetivo de vender. ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol! En el mes del Mundial, un especial de revista Playboy. Te mostramos una selección con 11 diosas argentinas. Además, Barsky, Fantino, Fabri, Gatman y otros hablan del Mundial. Revista Playboy. Seguimos acá en FMI con una nueva sección. No, seguimos haciendo notas sobre la violencia de género. Habíamos empezado hace un tiempo. Y bueno, este audio que acabamos de escuchar también forma parte de una campaña que están haciendo en contra de la violencia contra la mujer, que se refleja en los medios de comunicación, ¿no? La otra vez habíamos estado hablando, por ejemplo, de cómo se denuncian los titulares, sobre todo de los femicidios, que en las noticias por ahí salen como muertes pasionales, ¿no? Claro. Muertes que en definitiva terminan siendo... Ayer se conoció un caso, además, de un hombre que había prendido fuego a la mujer y en muy pocos medios lo trataban como un femicidio, digamos. Exacto, sí, sí. Siempre la mujer tiene que tener una culpa, sí, ¿no? Sí. Una excusa. Crimen pasional. Dos puntos. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, ver qué esconde eso, cómo debería tratarse, ¿no? Ver las formas, digamos, bien, digamos, de encarar estos temas. Y bueno, por eso también fue que nos comunicamos con Paula Morales. Ella es una comunicadora social, está en Córdoba, y elaboró una tesis junto a otra compañera sobre este tema. Paula, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. No, todo bien. Acá el feriado no es tal, así que con los mates laburando, todo bien. Paula, contanos un poco cómo tratan los medios habitualmente el tema de la violencia de género. Mirá, la verdad que esto no es nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es que hace poco que tenemos un artículo en la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que lo nombra. Entonces es como que se ha destapado la olla. Junto con la Ley de Medios salió todo a relucirse, todos los mecanismos que utilizan los medios para presentar. Pero respecto a la violencia de género hay como dos diferencias grandes, ¿no? Los medios que tratan los casos de mujeres muertas en manos de sus parejas, exparejas, novios, que sería violencia de género en los medios. Y hay otra dimensión, digamos, del fenómeno, que es los medios que son sexistas, que son misóginos, que son androcéntricos y que son sutiles, para colmo. Claro. Y son los que en realidad nosotras pusimos el eje en ver no solo cómo aparece la violencia de género en los medios, sino cuáles son esos otros mecanismos, esas otras intervenciones que se hacen desde una editorial, desde un titular, desde una publicidad que se acepta o no, desde cómo se presenta una foto, y ya se está ubicando a mujeres y a varones en lugares fijos, estancos, estereotipados, como podríamos decirle, ¿no? Paula, para la persona que nos está escuchando, ¿podés poner un ejemplo concreto a ver de en qué se grafica este tema? No sé si escuchaste, pero recién pasamos el audio de Playboy. Sí. Ahí va. Está buenísimo ese. La verdad que son unas perlitas ahí, algunos ejemplos. Bueno, mira, hoy chequeando algunos diarios me fijaba en lo que es La Nación, y La Nación titula sobre un feminicidio que fue antes de ayer, doble crimen pasional y suicidio, ¿no? Entonces yo me preguntaba, empiezo a leer y en la edición impresa, ¿no? Y dice, bueno, en Mar del Plata un hombre asesinó a tiros a su ex esposa y al amante de ella. Ahí ya de cajón tenés un montón de cuestiones que nosotras analizamos en la tesis. Doble crimen pasional. Crimen pasional ya no va más, o sea, no es cuestión de pasión, de amor, de afecto, asesinar a una persona. Esto ya tiene otros nombres, digamos. Esto es violencia machista, es violencia de género. Se inscribe en lo que es una cultura machista que tiene sus inscripciones en una funcionalidad, digamos. Funcionan las relaciones en la medida en la que hay una jerarquía, ¿no? Por lo menos en las relaciones de pareja desde la perspectiva de género. Entonces ahí ya, crimen pasional te queda corto y no te sirve para definir un fenómeno. Y como periodista te ubica muy, digamos, muy corto, ¿no? O sea, y además, cuando titulas esto y cuando presentas la nota como que asesinó a tiros a su ex esposa y al amante de ella, estás en un error grave. Estás diciendo al amante en término presente, cuando en realidad, si es tu ex esposa, ya no es más el amante. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todos esos... Pero había que buscarle una culpa. Claro, claro, exacto. Digamos, las causas que implican el alcohol, muchas veces en lo que son los barrios, viste, los territorios así, en casas donde hay mucha población, son familias muy numerosas, se cae mucho en esto. Cuando se hace una cobertura, se presenta generalmente en la página de sucesos o de policiales, y se presenta así, bueno, fue porque estaba alcoholizado, fue porque era celoso. Bueno, todas esas claves, digamos, no son causas, sino que son justificaciones. Claro. Y si haces un análisis de medios, salen clarísimo. Por ejemplo, después otra, la de Clarín, murió una mujer que había sido baleada en la cabeza por su pareja. O sea, son titulares escabrosos, son morbosos. Realmente claro. Son morbosos. Y no hace falta, porque esta nota es del 7, o sea, es de ayer, y ya habían pasado un par de días de esto, o sea que tiempo para producir otra mirada hay. Exacto. Y Paula, por ahí siendo un poco más profundo, digamos, ¿qué otras cosas nos transmiten, digamos, los medios que siguen naturalizando esto que ustedes dicen como la subordinación, ¿no?, de la mujer en la sociedad? Uh-huh. Y básicamente, digamos, lo que transmiten y lo que reproducen, que es lo más jodido a veces, de los medios. Por las mismas mujeres, ¿no? Sí. Son estereotipos, son lugares fijos. La palabra por ahí está muy trillada, ¿no? El estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? O sea, más allá de lo que se supone que tenemos que ubicarnos en esos espacios de las mujeres, de ser de determinada manera, de ejercer determinadas acciones en la vida familiar, en la vida laboral. Digo, esto de que somos competitivas en la vida laboral, somos muy envidiosas entre nosotras, somos muy complicadas para hacer política y somos extremadamente obsesivas en la limpieza, digo, ¿no? O sea, sí. Cuestiones que son... La publicidad está en primer lugar. Sí, de muy todo. Del sentido común y se legitiman desde muchos lugares. La publicidad, por ejemplo, una marca de desodorantes, Axe, que te naturaliza desde el humor este tipo de discriminaciones hacia la mujer cuando te propone un videíto juego que se llama Garrotazos de Amor. Y sí. Que te propone que cuantos más garrotazos dé un hombre de las cavernas a una mujer, gana, ¿no? Y gana un producto al final del juego. Terrible. O un Tess Tyson en la revista Hombre que te dice de qué forma le aplicás violencia a tu mujer, de qué forma le pegás, y da una serie de instructivos prácticamente. O sea, da tips que son estudiados por sociólogas sobre cómo se ejerce la violencia, a modo de ironía, ¿no? Así como metáforas. Entonces, la publicidad acá opera. Y también en lo cotidiano. De repente a la noche prendés la tele, está Tinelli, y se dan un montón de cosas en esa presentación, ¿no? Acá en Córdoba hace poquito hicimos una scratch a Tinelli, el fin de semana. Ajá. Sí, estuvimos con otras colectivas, con Histéricas Mufas y otras, Red Nosotras y también gente de socialismo libertario, y laburamos el concepto de la cosificación. O sea, ¿qué pasa cuando la mujer puede vender un SIF, un Mr. Músculo, puede vender un auto, un par de cigarrillos y un jean, y claro. Un yogur, ¿me entendés? O sea, sí, sí. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de la mujer significa tanto para un publicista? ¿Qué pasa cuando el estereotipo es el recurso que se utiliza todo el tiempo de publicidad y el estereotipo de la mujer consumidora vende cada vez más? Sí. ¿No? Entonces, nosotras decíamos, basta de cosificación. Esa es una de los ejes que queremos visibilizar. Sí, sobre todo en el programa de Tinelli, que ahí la objetivación de, digamos, del cuerpo de la mujer, o sea, digamos, cuerpo al sexo, digamos, como que no existe otra cosa en el medio, también es muy fuerte. Sí. Sí, nosotras, bueno, la discusión permanente cuando hablamos de estos temas y cuando rozamos esto, lo que es, bueno, muchas nociones de trabajo sexual, de pornografía, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo en condiciones de objetivación por otro sujeto, o sea, sacarte del lugar de sujeto para ponerte en el lugar de objeto que vende o objeto que se puede consumir para el placer, para el goce, uh-huh. de quien lo está viendo, Es complicado porque a veces te ubica en un lugar moralista. Y lejos de eso, o sea, la intención es lograr tener en los medios propuestas de erotización, sí, sin lugar a dudas, pero no de utilización de esas imágenes que muchas veces es de niñas, inclusive, y de mujeres jóvenes, para el placer de otros que generan rédito con eso. que esas mismas mujeres no lo están generando, ni siquiera saben que están generando en el comercio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí con el tema ese del cuerpo sexuado y el cuerpo vendido, es re complejo el tema. Y, por ejemplo, la ley, en el artículo de violencia mediática, hace referencia a esto, digamos, como que penalizaría, si esa fuera su intención, que no la es penalizar, pero muestra que los patrones que muestran a las mujeres o a sus imágenes para la pornografía generan desigualdad de trato, porque las ubican en un lugar desigual. Y además construye patrones que te sirven para que después, en las condiciones de tu vida cotidiana, se ejerzan otras violencias, ¿no? Seguro. O sea, sí, se va reproduciendo en todos los espacios. Claro, si vos de repente estás mirando el programa y ves que le tocan el cuerpo a una piba y la piba no dice nada, o como pasó este año, que fue muy fuerte. Dos mujeres en el programa de Tinelli denunciaron violencia de género. Uh-huh. ¿Y qué pasó con eso? Nada, no pasó nada. Sí, no. Uno de los casos, que fue el de Victoria Banucci, después salió haciendo una tira de fotos en la revista Caras, transformando esto en espectáculo. Ahora, es tan difícil, ¿no?, introducir el tema de la discriminación hacia la mujer, que se tome como un tema real, que realmente se le dé lugar, que además después salen todas o caracterizaciones por ahí de defensivas, diciendo, bueno, existe abuso de género, o uno tiene que empezar a argumentar un montón de cosas que no deberían existir, digamos. Claro, claro. Bueno, y ahí las estadísticas están al alcance de la mano, digamos. O sea, en el marco del 25 de noviembre, que fue el día de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, y 16 días de activismo, de repente todos los años tenés posibilidad ahí de echar mano de estas estadísticas. Por ejemplo, en Argentina, 500 mujeres mueren al año, ¿no? Entonces, digo, no es el caso de México. Claro. No es el caso de México, en el que tenés tres estados y tenés 500 muertes por estado, ¿no? O sea, no es ese feminicidio. Uh-huh. O España también, que está arriba. Sí, España también, Guatemala. Pero de repente, sí, las causas que movilizan a este tipo de, digamos, de coberturas, digamos. Porque ¿cuál es la causa? Vender un hecho, ¿no? Vender el hecho que fue la muerte. Entonces, esa causa es un interés económico. Ahora, el hecho en sí, sí puede leerse como feminicidio con otras variables, digamos. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué siempre tienen una relación afectiva o la tuvieron con esa persona, digamos? Y eso parece no ser una variable que entra en el análisis. Y es muy simple. O sea, de repente, si vos haces el análisis de infanticidios, ¿no?, de niños, ahí ya tenés una variable de relación que siempre entra en juego. ¿Quién lo afectó? Bueno, de cajón que cae que era alguien de su vínculo cercano. Y cuando muere una mujer no se preguntan eso, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que cuesta mucho darse cuenta que en las mismas tramas sociales que incluso nosotras y nosotros mismos vamos generando, está naturalizado eso. Paula, la tesis se llama Violencia mediática y discurso periodístico, las sutiles violencias mediatizadas. ¿Dónde, el que está escuchando, dónde la puede encontrar para leerla? La tesis se puede escuchar en realidad, porque fueron producciones de audio. Eso se pueden escuchar en www.rednosotrasenelmundo.org. Uh-huh. Sí. Y ahí pones en la buscadora 7 spots y ahí escuchas el contenido de la tesis en audio, digamos. Ah, buenísimo. Es mucho más accesible que sí, las páginas así formales que presentamos. Y mucho más entretenido. Sí, sí, sí. Tiene, bueno, esto, digamos, mucho más ejemplos en audio, claro, sacados de tele y también de gráfica leídos por nosotras que dan otra postal de situación. Paula, te agradecemos la participación en el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Un gustazo. Hasta un luego. Gusto, Paula, hasta luego. Era Paula Morales, ella es comunicadora e hizo una tesis sobre la violencia de género en los medios de comunicación. De la indigencia al sushi pinchado con el tenedor, de casa a Montevideo y sin saber cuál soy yo, de los bolsillos vacíos a tener lleno el cerebro, de vivir a la deriva a chocarme mi destino. ¿Y qué? cierto, que lo que sueño lo vivo despierto. Es mentira que esto no es verdad, pero tampoco es de todo real. Aunque es cierto que no es menos cierto, que lo que sueño lo vivo despierto. Y todo porque vos besaste el cielo. Todo porque vos pateaste el cielo. Todo porque vos besaste el cielo. De mi sueño de pendejo a un respeto más parejo, de sentirme un fracaso a ser Hendrix en cada abrazo, de los bolsillos vacíos a tener lleno el cerebro, de vivir a la deriva a chocarme mi destino. Sueño lo vivo despierto. Y es mentira que esto no es verdad, pero tampoco es de todo real. Aunque es cierto que no es menos cierto, que lo que sueño lo vivo despierto. Es mentira que esto no es verdad, pero tampoco es de todo real. Aunque es cierto que no es menos cierto, que lo que sueño lo vivo despierto. Es mentira que esto no es verdad, pero tampoco es de todo real. Aunque es cierto que no es menos cierto, que lo que sueño lo vivo despierto. Y todo del cielo, todo porque vos pateaste el cielo, y todo porque vos besaste el cielo, y todo porque vos solo pateaste el cielo. Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Seguimos ya en los últimos minutos de FMI. Después pueden escuchar el programa en fmienlatribu.blogspot.com y nos pueden escribir a fuimosmuyingenuos@yahoo.com.ar. Bueno, nos comunicamos recién con la gente que está en Villa Soldati en la concentración que se está realizando por los sucesos de ayer, por la represión, y nos informaron que, bueno, que hay una reunión en estos momentos entre el gobierno de la ciudad y los vecinos del asentamiento. Sí. Y que la última información es que la Policía Metropolitana hizo retroceder a los manifestantes un poco. La situación obviamente es de tensión. Esperemos que la reunión se desarrolle con normalidad, que los acontecimientos se desarrollen con normalidad, y obviamente que como primera medida el gobierno de la ciudad dé una solución, porque este es un dato interesante. Este año el Instituto de Vivienda de la ciudad tuvo un presupuesto solo para funcionar, es decir, para que funcione la burocracia que está inserta en ese lugar, y no un presupuesto acorde para la construcción de viviendas, para dar soluciones habitacionales, que es el verdadero conflicto de esta situación, ¿no? Hubo partidas además que se destinaron a espacio público, por ejemplo. Claro, la verdad es que esperemos que se entienda que el eje de la cuestión es la solución habitacional, la crisis habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y no manifestantes o gente que ocupa espacios para tener una vivienda digna o al menos algún lugar para vivir. Exactamente, es un problema que atravesó todos estos años, claro, en la Ciudad de Buenos Aires. Ya a la UCEP, que desalojaba gente. Se fue gente. La UCEP, pero la Metropolitana está ahí a la orden del día. Bueno, ya se nos termina FMI. Hoy va a haber un programa especial de Vuelta Cangrejo, así que escúchenlo ahí de 7 a 9. Es un programa especial haciendo un balance de todo el año, así que los compañeros de Vuelta van a estar ahí con todo acá en el auditorio de la tribu. Y ahora sí que viene la guirnalda. ¿no? Viene la guirnalda y nosotros ¿y nos estamos yendo. Y un saludo muy especial a un operador histórico de la tribu que hoy volvió a acompañarnos en FMI, que lo extrañábamos. Miguel Aguirre ha vuelto acá al comando. Igual le mandamos un saludo a Pato también. Que para también que no se nos enoje, ¿no? Sí, por supuesto. Y a la mega producción hizo un trabajo increíble, así que... Hizo el trabajo para que ustedes escuchen que esto salió dentro de todo bien. Exacto. A pesar de nosotros dos. A pesar de nosotros, como siempre. Y le mandamos un saludo a Fede, esperemos su vuelta el miércoles que viene. Está descansando después de su álgido año laboral. Exactamente. Qué bien que me salió. Muy bien, Pato, estás mejorando, ¿eh? Estoy mejorando mucho, a pasos agigantados. Les mandamos un saludo y nos encontramos. Nos estamos escuchando el miércoles que viene a las 17 horas por el aire de la tribu. Años. Ser libre no es un don, es una reconquista. Es una reconquista. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes.